Verdulería El Guaso Chico de Jorge Ramírez ofrece a sus distinguidos clientes las mejores frutas y verduras desde el campo a la ciudad. Les esperamos en la Verdulería El Guaso Chico de Jorge Ramírez. Horario continuado de lunes a domingo en calle Duao número 12. Teléfono 985261849. 985261849. Les esperamos en Santa Teresita de Colín, comuna de Maule. Si pudieras saber que...